lunes a la tarde, no te aburras, porque ya llega... ¡Ya viene! ¿Quién? ¡Las chicas activando la tarde! Hay que ponerle buena. Todos los viernes de 4 a 5 horas por la FM 98.50. La radio de la Nueva York. Escuchanos, llámanos, mensajeanos, facebookianos, tuiteanos. Hola, volvimos nosotras a las plagas. Bueno, hoy vamos a estar hablando de... Vamos a estar pasando las entrevistas que le hicimos a los pibes del Instituto Almafuerte y vamos a estar hablando sobre eso. Va a ser un programa especial. Bueno, y quería decirles eso de que íbamos a estar hablando y bueno, espero que les guste nuestro programa. Está muy bien. Ah, si quieren mandarme para pedir un tema al 15508-3535 o llamen al 461-2733. Me alejo y a petición de tu olvido me iré. Aunque eres mi necesidad, te dejo. Pero eso de que te olvide, no sé. Y a petición de tu olvido me iré. Aunque eres mi necesidad, te dejo. Pero eso de que te olvide, no sé. Tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo, al tiempo que te conocí. Se me hizo un vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Me voy pero te llevo dentro de mí. Y como siempre, melodía callejera. Amor, amor, ay Dios. La historia. Me marcho, me queda solo tu olvido. Me voy con otro amor en corazón. Me marcho, seguro de que te olvide. No es hoy. Tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo, al tiempo que te conocí. Se me hizo un vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Me voy pero te llevo dentro de mí. Tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo, al tiempo que te conocí. Se me hizo un vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Pero te llevo dentro de mí. Pizzería Nueva York. Productivo de pizza autogestionado. A veces la lluvia solo moja, pensó el héroe de... fuerte en esos años. Prepizza, prepizza para hornear, pizza calentitas. A cualquier yugo que no fuera de caño. Haced tu pedido durante la semana, entrega viernes y sábado al 15-508-3535. Sus acciones en la vida levantaron cuando pudo comerse a la hija del honorable senador. Las pizzas más ricas de la Nueva York. Hola, otra vez yo. Un saludo para Leo, que está afuera escuchándome. Y un saludo para Juan Bustamante, que nos está haciendo la bate también. Y Nace y Leo, vengan. Vienes a mí, me abrazas, me despierto. ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente. A veces necesito tus palabras, pero no puedo hablar con los recuerdos. Se me deshace toda la esperanza y no logro entender tanta distancia. Hola. Bueno, ahora vamos a mostrar una entrevista de que nosotras hicimos un video sobre la calle y las drogas y lo mostramos en la Facultad de Medicina. Sí, no, de Periodismo. De Periodismo. Y ahí conocimos a los chicos y de ellos nos invitaron a pasar la primavera en el Instituto Almafuerte. Y viajamos con las chicas, fuimos en colectivo, fuimos con Juli y Cami, Melody y Camila, bueno, y yo, Nasa. Y fuimos y nos recibieron bien, nos hicieron patis, ellos habían hecho alfajorcitos, y nos recibieron bien y les hicimos entrevistas, y ahora las vamos a pasar. La verdad que nos contaron, estuvimos preguntándole un par de cosas de cómo están ellos ahí. Ahora van a escuchar las entrevistas igual. Están viola. Ahí va el primero, ¿cuál es? El Waldo. El primero con el Waldito, con un amigo que se hizo amigo de nosotras y ahí va la entrevista que le hice. Soy Cami. ¿Te sirve algo estar acá adentro? Sí, me sirve una banda. Yo acá, estando acá adentro, aprendí a leer, a escribir, cosas que yo en la calle no hacía. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de estar encerrado? Y lo malo de estar encerrado es que tengo mi familia lejos. La veo cada por fin de semana, la mayoría la semana no la puedo ver porque no le alcanza la plata para bañarme. Tengo a mi hermano también detenido, y es un gato todo, hoy en día vale todo caro en la calle. Lo bueno, como te estaba diciendo, lo bueno es que yo aprendí varias actividades estando acá, privado de mi libertad. ¿Qué actividades tienen acá en el instituto? Ya tenemos panadería, carpintería, tenemos taller de película. Y ven y salimos a hacer limpieza afuera. ¿Ustedes estando acá adentro volverían a hacer lo que hicieron por lo que están encerrados o no? Y yo hasta ahora tengo pensado salir a la calle y cambiar, pero para eso necesito una ayuda y hasta al día de hoy está mi familia toda ilusionada esperándome al día que yo salga y quieren ayudarme, quieren que yo salga adelante. ¿Qué te llevó a estar encerrado? Nada, yo caí por un robo calificado, en la calle andaba robando y fue. ¿Cómo te llevas con los demás compañeros del instituto? Bien, me llevo muy bien con los demasiados chicos que estamos acá, todos compañeros. Me llevo más bien con los pibes que están acá que con los que están en la calle. ¿Cómo es la vida en tu barrio? La vida de mi barrio, bueno, mi barrio es un barrio, una vez, barrio? Una Chingolo, Lanú, es una villa y bueno, hay veces que fue, está pintado todo mal en el barrio, con la policía y con los antichorros. ¿Tenés novia, pareja? No, ando en busca de una novia. ¿Cómo hacen para comunicarse con los de afuera, o sea? Con tu familia. Tenemos llamado los jueves y los domingos. ¿Tu familia te apoya? Sí, mi familia me ayuda mucho a mí. Me ayuda mucho. No me quiere ver atrás de una reja. Quiere ver en la calle. Un beso para la chamatana. Bueno, ahora vamos a pasar la entrevista que le hicimos al Waldito. Al Waldito. Ahí va a decir. ¿Cuántos años tenía? A Waldo de Chingoló, 17 años. Alto pibe, Buena onda. Sí. Y ahora vamos a pasar la entrevista que le hice a Nicolás Tagorda, también un pibe del instituto. No me acuerdo cuántos años tenía, pero también, buena. 17, me parece. 17 y de Quilmes. ¿Cómo te llamas? Nicolás Tagorda. ¿Te sirve algo estar acá adentro? No sé. A mí no me sirve nada. No acá sé. Para juntos. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de estar encerrado? Y de bueno no hay nada. Lo malo que fue que está lejos de donde quiere estar. ¿Qué actividades tienen en el instituto? Muchas. ¿Estando acá adentro volverían a hacer lo que hicieron? Depende de la situación. Voy ahí. ¿Qué te llevó a estar encerrado? O sea, ¿qué hiciste para acá? Cosas malas. ¿Por ejemplo? ¿Cómo qué? Y ahora estoy por un homicidio. Ahora. ¿A quién mataste? A una persona. ¿A quién me voy a matar? Ah, ¿pero a quién? A un chico que tenía problemas y bueno, lo maté. ¿Por la novia, seguro? No. Mí, problemas por una chica no hay caso. ¿Cómo te llevas con los demás compañeros del instituto? Todo bien. Depende, ¿no? Si no me faltan respeto, todo bien. Si falta respeto, problema. ¿Cómo es la vida dentro de tu barrio? Andale, tranquilo. No pinta ninguna ahí. ¿Tenés tu familia y tus amigos te apoyan? Me vienen a ver, de vez en cuando. ¿Cuándo? Mi familia viene a ver siempre y mi amigo, bueno. ¿Estás enamorado? Sí, pará. Lo que pasa es que no tengo muchos amigos, ¿viste? Tengo, pues... Yo en la calle me juntaba con mi compañero y pues no hay que andar con este. ¿Entendés? Porque después son todos traicioneros y... No. Un saludo para acá. Aguante la chica. Activando la tarde. Bueno, Me mandó saludos. No, esa fue la entrevista que le hicimos a Nico. Y ahora va la entrevista que le hice a Baiano. A Baiano de la favela. ¿Te sirve algo estar acá adentro? Sí, en una parte sí, porque puede pensar en algunas cosas que en la calle no pensaba. ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de estar encerrado? Lo bueno, no sé qué tiene. No lo encuentro el lado bueno yo. Pero lo malo es que estás privado de tu libertad, alejado de tu familia, de todas tus cosas, que sos un adolescente y tenés que pasar todo el tiempo acá adentro. ¿Qué actividades tienen en el instituto? Graciosa, la que te traigo. Y vamos a la escuela, a algunos talleres. Gracias. Hay días que salimos de las 9 de la mañana hasta las 10 de la tarde, hasta las 10 de la noche, y después, o si no, de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Estando acá adentro, ¿volverías a hacer lo que hiciste por lo que caíste allá? No, ¿o no lo harías más? No pasa nada. No lo haría, pero capaz que por cosas de la vida, capaz si pinta que... Eso, ¿no? Capaz que si por cosas de la vida que pasan, volvé acá. ¿Qué te llevó a estar encerrado? Tomar mala decisión. ¿Cómo te llevas con los compañeros de acá? ¿Quién es tu novio? Bien, me llevo bien con los pibes. ¿Cómo es la vida en tu barrio? Como la de cualquier otra villa, es una villa. Son monobloc, pero es como una villa. ¿Tenés novia? Sí. ¿Cómo hacen para comunicarse con el afuera? Con un llamado. ¿Tu familia te apoya? Sí, mi mamá. ¿Sí te mi mamá apoya un montón. Un saludo para todas las chicas activando las tardes de Baiano, de la favela. Ahí está. Esa fue la entrevista y las entrevistas que le hicimos a los chicos del instituto, que nos recibieron de la mejor manera y nos gustaría volver al instituto, ¿eh? Estaría bueno. Igual nos invitaron también para ir y puede ser que vengan los pibes a la radio también. Que estén acá saliendo en vivo con nosotras próximamente. Los pibes del instituto en la Nueva York. Muchas felicidades y a puerta cerrada. Para. Ay, no. Bueno, y un besito para Juan Bustamante que nos está escuchando. Después le va a pasar un tema de lirio al Juan. Ey, esperen. Pone MG las personas que nos están escuchando. A ver. Cero me gusta. Escúchenlo. Está piola, pero. Pasar los números. Bueno, y si quieren algún tema, al 15-508-3535 o llámenos en vivo al 461-2733. O acérquense acá a la radio y pidan su tema. O hablen al Facebook, que estamos conectadas al Facebook de las chicas activando la tarde. Y un beso para todas las cornudas de la Nueva York. Siéntense zarpadas. Amaneció y vuelvo a recordar aquel engaño que me hizo tanto mal. Lo que me hiciste vos, no te lo voy a perdonar. Me está volviendo loco, me está matando el corazón. Sé que volverás, amaneció y vuelvo a recordar aquel engaño que me hizo tanto mal. Lo que me hiciste vos, no te lo voy a perdonar. Me está volviendo loco, me está matando el corazón. Yo sé que no te pasa nada, yo sé que no te importa nada, y yo vivo re loco por tu amor. Yo sé que no te pasa nada, yo sé que no te importa nada, y yo vivo re loco. Yo vivo re loco por tu amor. Y yo vivo re loco por tu amor. Amaneció y vuelvo a recordar aquel engaño que me hizo tanto mal. Lo que me hiciste vos, no te lo voy a perdonar. Me está volviendo loco, me está matando el corazón. Sé que volverás, amaneció y vuelvo a recordar aquel engaño que me hizo tanto mal. Lo que me hiciste vos, no te lo voy a perdonar. Me está volviendo loco, me está matando el corazón. Yo sé que no te pasa nada, yo sé que no te importa nada, y yo vivo re loco por tu amor. Yo sé que no te pasa nada, yo sé que no te importa nada, y yo vivo re loco por tu amor. Y yo vivo re loco por tu amor. Y yo vivo re loco por tu amor. Volvió el P. Zorra. No soy tu juguetito, entendelo, me cansás. Decir que estás conmigo y con nosotros chamullás. Dejate de joder, porque no madurás. Con zorra no reniego, así que no me jodas más. No soy tu juguetito, entendelo, me cansás. Decir que estás conmigo y con nosotros chamullás. Dejate de joder, porque no madurás. Con zorra no reniego, así que no me jodas más. Dijiste que me amabas, que era lo que vos buscabas. Y ahora veo que tu Facebook te manda las recagadas. No voy a tolerar tu estado bipolar. Te gusta más la joda, entonces chau, toca de acá. Buscabas que era mía y no había otro en tu vida. Decías a peloras, ante ustedes ni cabida. Después veo tu muro y está lleno de pajeros. Así que no rompa los huevos, soy de boya, me alejo. Decís que soy rapero y eso a vos te causa celos. Mirás los comentarios de la gente que etiqueto. Sacás matando a todas cuando van a comentar. Pero a vos te firman todos y si hablo te quejas. Te digo para verme y siempre algo a vos te pasa. Te quiero ir a buscar y jamás estás en casa. Te llamo al celular y de la nada me cortás. Si no estás sonriendo, entonces ¿dónde mierda estás? No soy tu juguetito, entendelo, me cansás. Decís que estás conmigo y con nosotros chamullás. Dejate de joder, porque no madurás. Con zorra no reniego, así que no me jodas más. No soy tu juguetito, entendelo, me cansás. Decís que estás conmigo y con nosotros chamullás. Dejate de joder, porque no madurás. Con zorra no reniego, así que no me jodas más. Jodés a mis amigas criticando cómo visten. Si salen a la calle con pollero o con remera. Te veo en el centro o sentada en tu vereda. Y parece que volviste de un concurso de rameras. Peleamos cuando tardo 3 minutos en el chat. Te jodes y me hablo con amigos o mis fans. Si a vos te escriben pibes repajeros por el muro. No me quiero imaginar por privado a los boludos. Si subo algún tema vos decís que es para vos. Que hago mis canciones porque son mi inspiración. Las pibas de ahora y zorras en las redes. A vos te las dedico si ya sé que te repueden. Te dije que me entero de las cosas que haces. Parece que te hablo pero vos no la entendés. Pensaste que sos viva por quererme chamullar. Ahora yo te boludeo, sos un juego y nada más. No soy tu juguetito, entendelo, me cansás. Decís que estás conmigo y con nosotros chamullás. Dejate de joder porque no madurás. Con zorra no reniego, así que no me jodas más. No soy tu juguetito, entendelo, me cansás. Decís que estás conmigo y con nosotros chamullás. Dejate de joder porque no madurás. Con zorra no reniego, así que no me jodas más. Puedes escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más. Y para eso están desinformándonos, politizando todo lo que nos están dando. tiempo dirá y seremos recordados por pelearla más. Y ellos querrán separarnos todo el tiempo, querrán separarnos todo el tiempo, ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más, sí. Y eso no será tan fácil, no. Uno a uno haciendo frente, nadie va a imponerte cómo ser. Más grandes son, pero también caen más fuerte. ¿Para dónde corres si no podés escaparte así? Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Y ellos querrán separarnos todo el tiempo, querrán separarnos todo el tiempo. Y ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más, sí. Y eso no será tan fácil, no. Uno a uno haciendo frente, nadie va a imponerte como ser. Más grandes son, pero también caen más fuertes. Juan Bustamante que nos está haciendo la avance al toque, ah. Y bueno, este tema para vos, amigo, escuchá. Que está turbinando ahí el PT este. ¿Quién? El que está turbinando siempre, ¿viste? Sí. ¿Quién es? El chabón que está turbinando, pero el chabón está tiene ciber toda la bola, boludo. ¿Cómo se llama? No sé, tengo el MCN. Vamos a agarrar las piñas, boludo. Sí, pero ¿cómo le saco? El chabón no quiere dar teléfono ni nada, boludo. Hacete el amigo, hacete otro MCN y decirle que le tenés bronca a tierra si vamos a romper la cabeza. A ese sí hay que matarlo, boludo. Y bueno, y vamos a darle. Espera, espera, a vos. Dame un segundo, Dale, dale. Espera. Quisiste tirarlo, ustedes son caretas y vamos a masacrarlo. Hay que igualarlo a esta maravilla. Con tu turbina solo son costillas. Y date manso, que vos sos mi descanso. Y yo me lanzo a la conquista de este imperio. Este es mi escenario, tan credo es un notario. Pero también escucha a mis temas. Ya no hay más drama, si llueve apocalipsis como misiles Osama. Si tu clan me ama, si tu clan me odia. Rapsodia, informo, cloroformo a todos mis enfermos. Tierras olvidadas, está en mi esperma. Este es mi lema, la envidia te quema. Pusiste el parche de los árboles para que te sigas clavando goles. Yo soy el eclipse de los soles. Desnudo yo te grito ole y te arranco porque sos un manco. Solo son guachines, no tienen muñeca, solo usan engine. Los fines de semana te matan los mines. Pensaste que eras piola, pescado sos a tu nivel 49 de esta Argentum. Quisiste turbiñarlo, mira cómo me rasco. Hiciste nuevo y pa' bardear, no, guacho, me das un asco. Porque vos sos un manco, pibito, te soy franco. Vos sos terrible manco. Quisiste turbiñarlo, mira cómo me rasco. Hiciste nuevo y pa' bardear, no, guacho, me das un asco. Porque vos sos un manco, pibito, te soy franco. Vos sos terrible manco. segundo, ¿eh? Espera. Ah, pero como te dije. ¿Pero viste que no, no lo pude turbinear más? No. Nada, pin 20, 10 tengo, boludo. Si te quedaste con las ganas, tiradera para Quilmes. Te doy un mes, pero de vida. Métete con Argentum, mi salida. Tierras olvidadas, mi potra roja, la que me da la vida. Mi tinta azul, la que me da la mana. Mi server no da abasto, Kevin, andate al abasto a tirar pose. No hagas que me case y te destroce. Vos jugaste con los malos, lo del verdadero palo. Los que salieron de la esquina de fumar resina. Me dicen el pibe cantina, pilita de reloj, lo mío alcalina. Hiciste que te cante, yo hago lo que me cante. Te rompo todo en la calle y es zona de plante. Junta la plata para el implante y ponete los guantes, que sos un nene de jardín de infante. Respondeme si te da la sangre. Vos hablas vinagre, metete con nosotros, padre. Vos sos re madre, reíste mientras este perro ladre. Date mazo, Quisiste turbiñarlo, mira cómo me rasco. Hiciste un newi pa' bardear, no, guacho, me das un asco. Porque vos sos un manco, pibito, te soy franco. Vos sos terrible manco. Quisiste turbiñarlo, mira cómo me rasco. Hiciste un newi pa' bardear, no, guacho, me das un asco. Porque vos sos un manco, pibito, te soy franco. Vos sos terrible manco. Tierras olvidadas, XX, Meridione, ven a chocolatada que te falta. Alta turbina te mando yo, Quisiste turbiñarlo, mira cómo me rasco. Hiciste un nervi pa' bardear, no, guacho, me das un asco. Porque vos sos un manco, pibito, te soy franco. Vos sos terrible manco. Quisiste turbiñarlo, mira cómo me rasco. Hiciste un nervi pa' bardear, no, guacho, me das un asco. Porque vos sos un manco, pibito, te soy franco. Vos sos terrible manco. Sos terrible manco, Escuchame, bueno, voy a hacer el tema, boludo. Sí, dale, haz el tema. Escuchame, ¿a quién se lo dedico? A todo, qué sé yo. A todos los pibes. Mandale algo fruta, sí. Esteban Elás, un saludo para la gente de la charlatana FM 98.50 de Berisso, o de corazón, Nací con mucho esfuerzo de parte de mi mamá. Dicen que estuvo unos meses internada en un hospital, sufriendo en una cama, con riesgo de abortar. Y con su vida en peligro, quiso que naciera igual. Y me crié como un chico normal, de un barrio bajo. Me hacía falta la comida y a mis padres el trabajo. Ser chiquito y estar solo, sé lo que es eso. Iba a la escuela sin abrigo, congelándome los huesos. Estamos acá con el Panchi, y no sé, le voy a hacer un par de preguntas de la pizzería. La pizzería, ¿cómo se llama pizzería? Pizzería de la Nueva York. De la pizzería de la Nueva York. ¿Cómo va la pizzería, Panchi? La pizzería va bien, algunos días va bien, otro día no van bien, pero tampoco vamos a decir que va mal, pero por ahora va bien la pizzería. Panchi, Luca ahí. Pizza, oferta de pizza, dale. ¿Cuánto sale la pizza, Panchi? Solamente tengo una variedad sola, que por ahora es la musa, que está a 35 pesos. Y más adelante. ¿Querés pasar algún número, algo de la pizzería? Para sí, que compren en el 15-508-3535 o por Facebook. La Nueva York, Pizzería Nueva York. El Facebook. Bueno, cómprele pizza a los pibes. Mandó saludos. Mandó saludos a las pibas, Pancho. Acá saluda a las chicas de... Activando la tarde. Activando la tarde. Y a los pibes que están ahí haciendo una torta frita. Ahora ya tenemos que empezar a arrancar a laburar. No, pasamos útil. Ahí va un tema. Hoy me escapé de mi señora, palmas arriba los que quieran, joda como yo. Que me escapé de mi señora, palmas arriba los que quieran, joda como yo. ¡Cumbia, nena! Juré que no volvería a sucederme de nuevo, volvió a pasar. El cupido no volvería a enredarme en su juego, ya que ahora estás. Pero alteras mis sentidos. Otros amores del pasado me han dejado diabética y no puedo ser dulce contigo. Le temo a que tu cupido me venda en un sueño y fue andar de nuevo. A que hoy estés conmigo y mañana con tu que sexy me bailas y lo rico que tus labios me besan. A tu lado se me pasan las horas, lejos de ti no sales de mi cabeza. Ay. Otros amores del pasado me han dejado diabética y no puedo ser dulce contigo. Le temo que tu cupido me venda en un sueño y fue andar de nuevo. A que hoy estés conmigo y mañana con tu dueña. Si me vuelve a pasar me muero. Oh, oh, oh, oh, oh. Bueno, un saludo para la Gra que nos está escuchando también y un saludo para mi mamá. Saluda, mami. Hola, gente linda, ¿cómo están? Bueno, y ahora después te va un tema para que se sientan zarpadas. Todas las corporales de la Nueva York. Perdón, no me falten a respeto. No sean atrevidas con las corporales. Empiezo a rapear y lo hago donde quiera. Vos ya me conocés y la soy Luli Olivera. La buscaste de más, entonces te delirio. Te querés matar, guacha, mientras yo te miro. Te haces la mala, bardeas por atrás. Mucho, mucho Facebook por la cara, ni me hablas. Con tus amigas la loca te haces. Si te agarro sola vas a ver cómo corres. Me siento importante cada vez que de mí hablas. La envidia mato al gato, así que cuídate, te mata. Mejor deja de mirarme a mí y preocúpate por tu novio, que es tremendo gil. Te haces enamorada y por la puerta no pasas. Los cuernos te llegan de acá hasta Paraguay. Hombre cornuda, si está con ella no saluda. Por las espaldas, el novio le mete las guampas. Te falta calle y sos tremendo cachivache. A vos te miente, sos una cornuda consciente. Acá estoy amiga, no le pases cabida. Si está resentida y es de envidia que te mira. Si se te hace la mala, vos sabes que no la banca. Invítala mano a mano y romperé las guampas. En la escuela se sabe que nadie se la banca, la tienen de puta, de zorra, torranta. Le caben los cuernos, tranquila, seguila. Que si alguien se mete, acá está tu amiga. Pobre la pibita, en el novio confía y no se da cuenta que te ve a escondida. Si toda la gente sabe bien qué pasa, ella es la cornuda y vos la que gana. Pobre cornuda, si está con ella no saluda. Por las espaldas, el novio le mete las guambas. Te falta calle y sos tremendo cachivache. A vos te miente, sos una cornuda consciente. Para la María, alta pibita, la mejor. Tierra Santo, con todo el sabor, la nueva luna. caminar. Una noche hermosa, pero de repente se quedó sin luz la ciudad. En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar. Enloquecerán, enloquecerán. Les quiero contar que yo estoy hablando de una nueva luna que en el cielo brillando está. Pero si ya saben de lo que les hablo, ahora todos van a cantar. Vamos a cantar, todos a cantar. Vamos a cantar, todos juntos ahora, a ver. Iluminará, iluminará, iluminará la nueva. Iluminará, iluminará, iluminará. Va este tema para el hermano del Panchi. Lo dedicó el Panchi. ¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Dos corazones a mil millas por segundo salieron disparados locamente a enamorarse. Y nada los detuvo, terminaron enredándose. Y nació el amor más grande del planeta. Porque como te quiero no hay nadie que quiera. Porque como te amo no hay nadie que ame. Porque como me besas nadie besa a nadie. Y nació el amor más grande del planeta. Porque no habrá razones para que se mueran. Este amor tiene tendencias al infinito. Está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido. Voy a colgar un letrero en la luna que diga que esta muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda. Porque como te quiero no hay nadie que quiera. Porque como te amo no hay nadie que ame. Porque como me besas nadie besa a nadie. Nadie besa a nadie. Bonita, por tu alma buena, por tu dulce compañía, porque me ha regalado a la mejor mujer del mundo y porque a nuestras vidas le palpita un solo corazón. Y este es el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie. Este es el amor más grande del planeta. Porque no habrá razones para que se mueran. Este amor tiene tendencias a lo infinito. Está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido. Y este es el amor más grande del planeta. Porque como te quiero no hay nadie que quiera. Porque como te amo no hay nadie que ame. Porque como me besas y nadie besa a nadie. Este es el amor más grande del planeta. Porque como te quiero no hay nadie que quiera. Porque como te amo no hay nadie que ame. Porque como me besas nadie besa a nadie. Y este es el amor más grande del planeta. Porque como te quiero no hay nadie que quiera. Hey, vamos a seguir mandándoles saludos. Le mandamos saludos al Juan Bustamante otra vez, que nos está re haciendo el aguante. Viene ahí. Y al Barto de la 20, que también nos está haciendo el aguante ahí con el Juan. Y a Juli, y los mate, a las tortas fritas. Ven ahí. Y acá la Lourdes, que tiene una cara de orso. Bueno, ahora vamos a estar hablando de... Vamos a volver. Vamos a estar todos los viernes de 4 a 5. Por ahí empezamos un poquito más tarde porque somos medias colgadas, pero bueno, sale el programa igual. Y sale de nuevo. No estuvimos porque se había roto el transmisor de la radio y todo un bondi. Pero ahora tenemos una torre que nos escuchamos más lejos todavía. Y tenemos más oyentes de la radio. Bien ahí. Dale, habla. Estamos en los últimos minutos del programa. Estamos acá con el Patito y el Leo que se acercaban a la radio. Saludos, chicos. Bueno, el Leo manda saludos a toda la gente. A todos los pibes que están en la esquina. A todos los pibes que están en la esquina. Saludito. Para todos los pumas de la calle. Y para todos los gatos. Y para todos los gatos. Para todos los cornudos y las cornudas. Tenía con las cornudas. Y para el Juan, les mandaba saludos todo el tiempo. No, pero nos hacen el aguante y nos toque la mejor. Cuando quieran, los invitamos al programa. Para que vengan, no sé, hablamos, nos tomamos unos mates. Unas tortas fritas que salen en breve las pibas. Y bueno, ahí va un tema. De vuelta al trabajo hoy, no me desanimé. A veces cuesta, pero hoy no me desanimé. Tomé mi bicicleta y salí. La llovizna ya paró con su rocío, todo, todo perfumó. Y es que este aroma me recuerda tanto a ti. Para mí, y nunca notaste que yo siempre estuve aquí, nunca te mostraste, pero hoy lo vas a saber, no me desanimé. A veces cuesta, pero hoy no me desanimé. Y correrás por tu ventana, yo te rescataré. En Raíces va a Genes, a Boris y Motas en la calle 2 en 369 va a Raíces, no te lo pierdas. Y ahora a las 6 hay un bar en Berizo y a las 6 la nueva deporte con Lucas, ¿no? Y Miguelito. Lucas y Miguelito. Bueno, espero que les haya gustado nuestro programa. Nosotros nos estamos yendo y escúchenos el viernes que viene, que todavía no, No sabemos de qué vamos a estar hablando. Vamos a ver en la semana de qué vamos a estar hablando el viernes que viene. Si quieren, tienen la ciudad en el Facebook o algo de lo que quieren que hablen. Y agreguen a nuestro Facebook Las Chicas Activando la Tarde. Gracias a todos los que nos hicieron el aguante, nos pidieron tema y bueno, está bueno, hay que seguir así. Un saludo para todos. Para el Juan. Ah, la receta, el Berto. Y el. Y el Berto, Marto. No, Marto. Bueno, saludos para. Un beso para Patita, para Leo. Para Leo, todos, para los pies de la esquina. Bueno, nos vemos.